partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, válido entre el 8 de agosto y el 15 de agosto, justamente de 2011. Durante 60 minutos, una hora, vamos a estar compartiendo este humilde y potente programa de radio. Es una combinación interesante. Vamos a escuchar buena música que especialmente seleccionamos para ustedes. Música del mundo, música de la Argentina y música internacional. Algunas canciones que pueden sonar en las radios, en otras radios colegas, y temas que seguramente solamente vas a poder escuchar aquí en El Redondel. Y como siempre, vamos a repasar algunos temas, algunas noticias que nos parecen interesantes. Las noticias son muchas últimamente, están por todos lados, en los teléfonos, en los televisores, en las radios, en los diarios online, en el papel, en las redes sociales, y hay mucho, mucho, pero demasiado. Cuando ya es mucho y cuando abunda, es imposible ver todo, enterarse de todo, y la verdad, mejor, ¿no? ¿Para qué saber todo y enterarnos de todo? Hay tanto para saber que no podríamos vivir si tuviéramos que leer todas las noticias y enterarnos de lo que para muchos es importante. Acá lo que vamos a hacer es a recortar algunas de esas noticias, en el mejor sentido de la palabra. Vamos a elegirlas, a seleccionarlas y a darles algún tipo de recorte para quedarnos con algunas de esas que, al menos desde el punto de vista del Redondel, son importantes y son trascendentes. Por eso no vamos a hablar, obviamente, en una hora de todo lo que podríamos, sino de algunos temas que tienen que ver con los temas, las noticias de los últimos días y de esta semana que está empezando entre el 8 y el 15, que es el plazo en el que dura el programa, porque como sabes, esto es como un yogur, es este programa. Si nos escuchás después del 15 de agosto, el programa ya está vencido y hay que esperar otro, ¿no? A que llegue un nuevo encuentro de El Redondel. Para comunicarnos usamos también todas las alternativas: correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar, MSN elredondel@hotmail.com. En Twitter nos buscás como @elredondel, en facebook.com/elredondel también estamos. Somos El Redondel también en Google Plus, la nueva red social que acaba de aparecer y que está la gente experimentando por estas horas con la nueva red social de Google. También podés visitarnos en www.elredondel.com.ar. Allí escuchás el programa online y hay mucha más información, porque somos periodismo online, periodismo radial, periodismo gráfico, periodismo en distintos soportes. Así que más propuestas periodísticas en nuestra página www.elredondel.com.ar. ¿Qué más? Nos podés descargar a través de iTunes, nos buscás en podcasts como El Redondel. Estamos en contacto también a través de Skype. Como verás, estamos más que disponibles para que nos mandes tus mensajes, saludos, sugerencias, opiniones, comentarios, críticas, elogios, lo que tengas ganas. Esa es la idea de este programa de radio, darle espacio absolutamente a todas las opiniones. Y por último, saludamos a toda la gente que nos escucha en diferentes puntos de la República Argentina, en diferentes ciudades, en diferentes diales, a través de emisoras, distintas emisoras de la República Argentina que incluyen en su programación El Redondel. Si querés ver el listado completo de qué radios, en qué diales y en qué horarios emiten este programa, visitas nuestra página, allí está todo más que detallado. Bien, momento de comenzar y, como siempre, muy buena música. Viene estos últimos días, hubo un poquito ahora de calor, pero muy leve. Estamos en pleno agosto, estamos en pleno invierno, hemisferio sur, mucho frío, muy bajas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires hemos vivido en las últimas semanas, así que la propuesta es ponerle algo de verano a este inicio con un clásico de la década de los 80. Lo que vamos a escuchar es algo bien veraniego, bien caribeño, laid back y sunshine reggae. We'll be right back.

El Redondel. Política. ¿Cómo está por estas horas la política nacional, provincial, regional? En la República Argentina hay muchas noticias. Son semanas estas de mucha información para nosotros aquí en la Argentina, porque, bueno, estamos en año electoral, agosto, la semana que viene tenemos elecciones primarias, abiertas, obligatorias. Qué lío, ¿no?, con las explicaciones de algunos... de alguna gente en medios, en vez de simplificarlo. Después hablamos rápidamente del tema de las abiertas. También es movido porque el mundo está complicado por estas horas. Ya en el bloque de información internacional veremos el complicado verano que tienen los países del norte. Era una costumbre muy argentina esto de los veranos heavies. Y seguimos teniendo, ¿no?, un enero, un febrero que siempre algo pasa. Y ahora, este agosto, viene complejo, por ejemplo, para Noruega, para Inglaterra, ahora con enfrentamientos en Londres, la deuda en los Estados Unidos que tanto complica, las bolsas. Así que hay mucha, mucha información. Chile también acá al lado. Todo eso lo vamos a estar hablando en el bloque internacional. En el bloque de noticias nacionales hacemos un repaso rápido por el cuadro político electoral, nunca más literal lo de electoral por estas horas. En la Argentina ya se han definido algunas elecciones importantes como Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba en las últimas horas. Los oficialismos siguen ganando, los oficialismos de cada lugar, de cada distrito, quienes tienen el poder lo retienen y lo mantienen. Algunos analistas consideran que esto es posible porque hay dinero en los municipios, hay dinero en las provincias, en comparación con la escasez de dinero de 10 años atrás o un poco menos. Incluso recuerden la época en que los empleados estatales de cada provincia cobraban en moneda local, en esos distintos bonos de cancelación de deuda. Esto ya ha pasado, hay cierta bonanza que es evidente, y los estados, y está muy bien, provinciales, invierten en distintas obras, y esto seguramente es considerado por los electores a la hora de al menos renovarles un mandato o apostar a que continúen, como ha sido el caso de Macri en Buenos Aires, el socialismo en la provincia de Santa Fe o el Partido Justicialista en la provincia de Córdoba. Hay mucha elucubración de los medios sobre a quién beneficia. A ver, se está haciendo esto, si se sigue la idea. Se está traspolando situaciones muy geográficamente locales al ámbito nacional. Entonces, según lo que ocurrió en Córdoba, se interpreta quién ganó y quién perdió a nivel nacional como si hubiera un correlato muy directo. Entonces, como perdió la Unión Cívica Radical, se interpreta que aquí perdió Alfonsín, como perdió Luis Juez, se interpreta que perdió Wiener, y como ganó De la Sota, se interpreta que, y acá empieza un poco la parte más complicada, ganó el justicialismo, parte del peronismo disidente, porque se supone que De la Sota no simpatiza con el kirchnerismo, por ende sí simpatiza con el disidente, aunque no queda muy en claro con cuál de los dos disidentes, si es con el dualdismo o con Rodríguez A, porque en definitiva ambos son peronismo y ambos son disidentes. Es bastante más complicado esto de analizar y de interpretar, y todo tipo de asociaciones entre la elección local, regional, municipal o provincial con los personajes, vamos a decirlo así, las personalidades del ámbito nacional se vuelven complejas porque no son tan lineales, porque en algunos casos algunos de los dirigentes no, más allá de que estén en el mismo partido, no responden al mismo sector del partido político de alcance nacional. Aguad, por ejemplo, es una persona más cercana quizás a Morales o a algunos otros dirigentes de la Unión Cívica Radical que al mismo Ricardo Alfonsín. esto sería interesante verlo. Juez tiene una vida propia muy independiente de Binner, que es el candidato a presidente, así que y de hecho han hecho una alianza incluso posterior. Es bastante complejo definir o decidir quién gana o quién pierde a partir de esto, y todos los estudios de muy diversas encuestadoras, oficialistas y opositoras, independientes y no tanto, muestran esta paradoja de que los votos pueden cambiar muy rápidamente, y que quien vota con un criterio en el nivel local, vota con otro en el nivel provincial, incluso puede votar con otro en el nivel nacional. De hecho, lo hemos visto en la provincia de Santa Fe, lo hemos hablado aquí en el programa, que Miguel del Cel hizo una excelente elección como candidato a gobernador, sin embargo el PRO no obtuvo votos en otras dimensiones, en otros espacios. Por ejemplo, no obtuvo el mismo caudal de votos en las legislaturas, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, ni a nivel municipal, ni en el caso de los consejos deliberantes. Esto es lo que demuestra que el votante está votando lo que realmente quiere, y que puede votar cosas muy diferentes entre sí según sus objetivos y sus proyectos, y muestra también que la democracia se ha vuelto bastante más compleja de lo que a veces creemos, y que la linealidad ya no es tal como antes se creía. Esto del bipartidismo, de que gana uno, que gana el otro, de que cuando se gana a nivel nacional se gana a nivel regional y viceversa, que tener todas las provincias significa tener la nación y viceversa. Aparecen partidos locales, los partidos nacionales tienen particularidades locales muy fuertes, así que el proceso es bastante interesante y difícil de analizar, y no hay que simplificarlo tanto, que lamentablemente los periodistas caemos muchas veces en esto. Cuando algo es muy complicado, para que se entienda y para que el lector, el oyente, el televidente comprenda algo, lo simplificamos mucho, más allá de las intencionalidades que a veces algunos medios puedan tener, intencionalidades políticas. Sí es evidente que hay en muchas oportunidades una necesidad de simplificar y achicar, porque creemos que de esa manera hacemos que la gente entienda, porque la gente es tonta y si no, no va a entender de ninguna manera. Con respecto a las elecciones abiertas, simultáneas, ha habido, bueno, algunas intenciones de desinformar que tuvieron que ver estas intenciones con mails, correos electrónicos que han dado vueltas y que mucha gente los ha recibido. Es bastante más sencillo. Si todavía no te enteraste o estás en duda, es como una elección nacional. La única diferencia es que cada candidato tiene, cada partido tiene colores, y que puede haber más de un candidato con el mismo color, o sea, más de un candidato del mismo partido. Esto no lo vamos a ver en este momento en las presidenciales, pero sí en algunos cargos menores, en algunas provincias, por ejemplo en provincia de Buenos Aires, que se presentan por el mismo partido más de un candidato a intendente en esta elección abierta y simultánea. Así que uno deberá elegir el que quiera de cualquier color, o sea, de cualquier partido, se pueden combinar, pero siempre es un voto para un cargo. O sea, siempre voy a poner una boleta para presidente de cualquier partido, y a la vez el candidato que quiera del partido, o sea, puede ser rojo, verde, amarillo, y digo, hablo de colores porque las boletas en esta oportunidad tienen los colores que representan muchas veces a los partidos, incluso hay fotos, y esto es bastante, es una buena ayuda, así que podré elegir si voto a uno, otro u otro del mismo partido, pero solo uno como candidato a intendente, como candidato a gobernador, como candidatos a diputado, senador. Si en el sobre pongo una boleta de el mismo cargo, digamos dos boletas que van al mismo cargo, dos boletas de dos personas para gobernador, no importa que sean del mismo o de otro partido, ese voto se anula, así que hay que tener cuidado con eso, pero es bastante parecido a una elección nacional con corte de boleta. Eventualmente hay que ir a votar, es una muy buena oportunidad para que la gente exprese su parecer y se ordene este sistema con tantos candidatos, y se pueda depurar un poquito el tema, hacer como un previo para que en octubre cuando entremos al cuarto oscuro esté esto un poco más ordenado. Luego vendrá la campaña fina, también le va a permitir a todos los candidatos ordenarse, saber si le fue bien, si le fue mal, si tuvieron los votos que esperaban, como una especie de gran encuesta que va a ponerlos a todos en un panorama bastante más claro. Y con respecto a las campañas, un par de observaciones. Soy periodista, soy docente, me especializo en el área de comunicación. ¿Qué campañas extrañas que estamos teniendo de algunos candidatos? Algunas campañas muy sobreactuadas, con demasiado diálogo guionado. Los candidatos, más allá de que muchas veces el común de las personas digan, la gente suele decir, los políticos son como grandes actores porque nos mienten en la cara, hay que debemos reconocer que no son actores y que no actúan bien. Por ende, es muy difícil cuando tienen que decir parlamentos, diálogos escritos por algún guionista creativo, los obliga a ponerse en una situación bastante poco real, poco natural. Incluso hay guiones que sorprenden, parecen comerciales de la década de los 80 o de los 90 que atrasan más de 15 años por el tipo de redundancias, reiteraciones de términos, de palabras, eslogans estandarizados, la apelación a la segunda persona del singular, al yo creo en vos, vos y vos y vos, está repetido en muchos candidatos, incluso de diferentes partidos, los planos cortos, los textos memorizados. Esto por un lado, y por el otro, cierto abuso en la ficción que también hemos visto en algunas campañas, con situaciones desbordadas en algún punto, quizás o ficcionales, pero demasiado, a ver si se entiende la idea, en algún punto demasiado voladas, demasiado poco naturales. El señor que busca un sueño en una especie de caja de herramientas, la señora que le da la cartera a un ladrón que se la pide amablemente, o las personas que tienen miedo a abrir la puerta. Situaciones que en algún punto están exageradas o muy estereotipadas, y que tengo mis dudas de qué genera eso en el público. Hay un comercial de un señor que festeja que le robaron el estéreo y no el auto, y celebra con los vecinos y se da besos y abrazos, y hasta incluso puede llegar a verlo alguien que fue víctima de la inseguridad como una tomada de pelo o como una simplificación de un tema bastante complejo. Tengo mis dudas de algunas campañas que trabajan demasiado la idea negativa, y aparece el tema de el candidato muy asociado a temas negativos como la inflación, la inseguridad. Es lo que quieren criticar, pero es a lo que se terminan pegando. Estoy haciendo un análisis más comunicacional de las campañas, más que en sí hablar de la propuesta política, que por otra parte en algunos casos falta y bastante. Se habla más de lo que está mal y no tanto de cómo algunos candidatos están proponiendo resolver ciertos problemas o mejorar lo que todavía se puede mejorar o se debe mejorar. Bueno, este es un panorama muy interesante. Es muy interesante seguir los comentarios en Twitter, en redes sociales, propagandas políticas, radio, en televisión, también el fenómeno de la reiteración, que es lo que genera, independientemente de la intencionalidad del voto. Estamos hablando, reitero, de la propuesta comunicativa. Bien, y por último, para este bloque de política, un tema que es importante, la situación en Jujuy. La situación en Jujuy es grave, aunque pareciera que tiende a encaminarse. La Argentina, y este es un tema que hemos hablado no hace muchos programas, tiene un gran déficit habitacional. Es uno de los problemas más grandes de este país. Más allá de que hay que reconocerlo en el interior del país específicamente, quizás no tanto en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, pero en los últimos años se ha recorrido varias provincias, y es muy evidente la construcción de viviendas a cargo de municipios y a cargo de las provincias. Igualmente no alcanza, hay mucho para trabajar, y es un problema este, el de a dónde vive la gente cuando se casa, los hijos que crecen, a dónde se mudan, la posibilidad de comprar, alquilar o lo que fuere, es un problema que no es solamente urbano, no es solamente de la ciudad de Buenos Aires, no es un problema solamente de la clase media, es un problema en general de las clases medias hacia abajo. Las clases altas, por supuesto, no lo tienen, pero las clases medias, medias altas, medias bajas y bajas, en su escala, con distintos proyectos de vida, todos tienen problemas a la hora de acceder a una vivienda, acceder a una tierra, acceder a un pedacito de lugar en el que poder instalarse, vivir, pagar alquileres. Hay mucha irregularidad y esto es lo que se está viviendo también en Jujuy, más allá de las intencionalidades, reitero, ya lo hemos hablado acá, y políticas que pueden haber, los enfrentamientos políticos entre la gente del gobierno, los opositores, las internas de los mismos partidos que empiezan a operar allí, las agrupaciones sociales que vienen a dar soluciones, pero que también buscan ganar espacios porque de esa manera también ganan poder. Lo de Jujuy ha sido demostración de esto, y los bajos sueldos y la situación que se vive en una provincia que es realmente hermosa. Yo estuve en Jujuy el año pasado y hay mucha construcción, mucho plan de vivienda y muchos barrios nuevos, sin embargo no alcanza, y esta es otra de las deudas de las que, como decimos en este programa, hay que seguir hablando y hay que hablar más, porque el tema de la vivienda es un problema para todos, reitero, con distintas expectativas y proyectos que debería hacer, se le deberían dar soluciones absolutamente a todas las personas, avanzar en propuestas que pueden ser económicas, de dinero, créditos, los planes de vivienda social, que para eso existen acá y en cualquier parte del mundo, y de hecho algunos de los problemas que estamos viendo en Europa tienen que ver también con el tema de la vivienda, pero en América Latina es algo que lleva muchísimos años y que en el fondo nunca nadie ha terminado de resolver. Concretamente en Jujuy igualmente hay otros condimentos, ¿no? Policía armada, el agente de seguridad privada de Ledesma, que aparentemente también tenía armas, enfrentamientos entre vecinos, la famosa lucha de pobres contra pobres, todos tienen necesidades y sin embargo el sistema los pone a enfrentarse por alguien en nombre del Estado, alguien en nombre de los que reclaman, y se genera una situación realmente muy triste con personas que perdieron la vida en este tipo de enfrentamientos, y mayor capacitación que siempre pedimos a las fuerzas de seguridad, porque esa es la palabra, seguridad, y eso es lo que tienen que brindar, controlar, poder convencer, poder persuadir. No es solo el ejercicio de la violencia lo que trae soluciones. En general, en todas partes, el uso de la violencia termina en algo peor, suele terminar en algo peor, más allá de que a mucha gente le encante, esté muy enamorada de la violencia como camino para tratar de resolver los problemas. Sin dudas, el diálogo siempre es y ha sido y será la mejor alternativa. Bien, 27 minutos pasaron ya, 28 desde que comenzamos el programa. Vamos a escuchar algo más de música, ¿les parece? Después información internacional y seguimos hasta terminar este nuevo encuentro de El Redondel, válido entre el 8 y el 15 de agosto de 2011. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza. Esquivas a tu corazón y te rompes la cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó

centímetros en la prensa gráfica tienen y también más cobertura en la radio, en la televisión y en internet. Estamos hablando de la crisis internacional que por estas horas, en estos momentos, mientras este programa está siendo hecho, producido y grabado, está afectando a Estados Unidos principalmente, con un fin de semana muy duro, un principio de esta semana también sorprendente para Estados Unidos tras la baja en la calificación de deuda, de la deuda del país, la caída de las bolsas. Ha sido un fenómeno de todo el mundo, exactamente de los países del primer mundo, algunos como los directamente afectados, por supuesto Estados Unidos, pero también Alemania con 4% en la caída, Japón con cifras similares, aquí en la Argentina algunas caídas de hasta el 10%, 9% en Brasil, los números son importantes en todas las bolsas, en Corea también un 8-9%. Así que la crisis financiera internacional, que se está volviendo también una crisis económica, no solo financiera, preocupa a Europa en general. Venimos hablando hace rato de lo que está pasando en España. Ahora Estados Unidos, el desempleo ha crecido, está cerca del 10%. Crece el número también de personas que han perdido sus hogares por este problema de las hipotecas. Cuando aparece algún número que es algo halagüeño, luego inmediatamente algún otro termina de complicar la situación. En España y en Grecia las noticias siguen siendo similares. Dan algún respiro los rescates que planifica la Unión Europea o las decisiones de compra de deuda soberana. Hay recomendaciones para que los bancos centrales vendan reservas en oro. En definitiva, estamos viendo a lo largo del mundo un problema de deuda, un problema de o una metodología recomendada o una recomendación generalizada de recortes y ajustes para poder llegar con los números, que como ocurrió aquí en la Argentina se ha vuelto la Argentina de 98, 99, 2000, 2001, yo voy al 98 porque es el año en el que la Argentina entra en recesión económica. Mucha gente habla de que la Argentina, la crisis, o sea, ve en forma aislada la crisis de 2001, pero la Argentina deja de crecer en 1998, no solo deja de crecer, sino que empieza a decrecer, empieza a demostrar que todo va hacia atrás en los números de la economía, menor actividad económica, suba del desempleo y se genera un círculo, o se generó aquí en la Argentina al menos un círculo del que no se pudo salir más que con medidas muy drásticas y una situación muy terrible que fue la de 2001. Ojalá para Europa y otros países no se caiga en esto. Europa ya ha pasado, nosotros tenemos una percepción de este lugar maravilloso del mundo que es Europa, una percepción de que es un país sin problemas económicos, porque quizás los que tenemos 30 y pico, 40, 50 años, vemos que ha sido sólida, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, Europa. Pero hay que recordar los procesos inflacionarios previos a la Primera Guerra, a la Segunda Guerra Mundial, en la década del 20 y del 30, vividos por Alemania antes de que se convirtiera en muy pocas décadas en una gran potencia industrial, o sea que han habido crisis. La España y la Italia rural de principios del siglo XX, 1920, 1930, 1940, los procesos han sido bastante más rápidos de crecimiento de estos países de lo que muchas veces uno cree. En aquellas épocas la Argentina era un país floreciente, principios del siglo pasado, 1920, y Europa era un país que estaba en una situación todavía hasta de retraso educativo, en cuanto a recursos, opciones. Luego, por supuesto, Europa avanzó muy fuertemente y en nuestra región las cosas cambiaron también para peor muy rápidamente. Esto habla de que hay que ver a veces la situación en perspectiva para poder entenderlo. Así que Veremos si el ajuste, la receta del ajuste es el camino indicado para la crisis financiera global, o hay que pensar nuevas y más creativas medidas que no terminen generando procesos sociales que son bastante más complejos que las caídas de las bolsas. Hubo manifestaciones en estos últimos días, más allá de lo que ocurre habitualmente en España, el tema de los indignados, que por el momento es muy pacífico y muy tranquilo, pero también ha habido manifestaciones en Grecia, muy violentas, y ha habido, por ejemplo, marchas en estos días en Israel, en Tel Aviv, en distintas ciudades de ese país, reclamando mejoras sociales y que no se recorte específicamente el tema de planes de empleo, planes sociales. El problema del empleo es un problema en general del mundo. No hay que creer que es solo de la Argentina. Lograr tener un bajo desempleo, aproximadamente de entre el 6 y el 7%, es un desafío para todos los países. En estas épocas en las que la tecnología reemplaza la mano de obra y que cada vez se necesita menos gente para realizar las mismas tareas que antes demandaban mayor cantidad de trabajadores o empleados. Así que es un problema del mundo en general, y los beneficios que el Estado puede dar para que las personas se inserten en el trabajo o tengan algún tipo de subsidio de desempleo mientras no lo encuentran, se vuelven imprescindibles en estas sociedades para que no ocurra lo que, por ejemplo, está pasando en Londres. La mayoría de los jóvenes de cerca de entre los 18, 19, 20 y pico de años están con graves problemas de trabajo. Los números son similares en otros países europeos. La gente joven es la que menos perspectiva laboral tiene y a la que le cuesta muchísimo insertarse en el mercado laboral. Y sin dudas, lo que está sucediendo en Londres, que es muy complejo y no lo queremos simplificar, no queremos caer en lo que decíamos al principio del programa, en la simplificación de problemas tan complejos, pero no podemos dejar de pensar que la gravedad de la situación económica y el gran ajuste que ha vivido Gran Bretaña, Inglaterra y en general el Reino Unido en los últimos años, también en el marco de esta crisis financiera, ha terminado afectando a las clases populares y especialmente al sector de los jóvenes, que son estos chicos que vemos en televisión, ya no 10, 20, 30, no una pandillita, no un grupito, sino cantidades de jóvenes, jóvenes adultos, seguramente muchos con sus familias, que viven en barrios de clase media, de clase media baja, en distintos puntos de Londres y en distintos puntos del Reino Unido, y que han salido a cometer desmanes casi de un día para el otro, de un momento para el otro, con un disparador que ha sido la muerte aparentemente en manos de la policía de un ciudadano británico. Los medios dicen un negro, un ciudadano negro, para aclararlo, independientemente de el color de la piel de la gente que haya muerto o no, y de los problemas raciales o de integración que pueden tener algunos de estos barrios, no muy distintos seguramente a lo que puede ser el 11 en Buenos Aires, con inmigración, con como cualquier ciudad cosmopolita del mundo, ¿no? En donde vamos a ver gente de países limítrofes, lejanos, con distintas religiones. Esto es prácticamente común en cualquier gran ciudad, desde Nueva York a México, Londres, París, Tokio. En cualquier lugar hay barrios hiper habitados por gente de muy diferentes orígenes, estilos, formas de vida, y sin embargo no ocurren estos enfrentamientos, así que hay que superar el análisis únicamente, más allá de las particularidades de este barrio, únicamente relacionadas con lo racista. Solamente con eso no nos podemos quedar, lo que tenga que ver con la discriminación que pueden sentir por parte de la policía muchos de estos vecinos, es lo que también a veces denuncian vecinos del Gran Buenos Aires, con la persecución que a veces ocurre con la policía en algunos sectores un poco más marginales. Pero digo, más allá de esto, hay un tema al que le tenemos que prestar atención, que es qué ha pasado, qué está pasando para que muchos jóvenes que seguramente estudian, no, algunos trabajarán, otros no, vivirán de trabajos informales, repentinamente salgan en cantidades, en forma masiva, en todo Londres, a incendiar autos, casas, casas con gente. Si hacemos un análisis solo desde el punto delictivo, si Londres, si el Reino Unido solo busca a quienes han cometido los delitos, los encierran, los juzgan, los condenan, pueden ser cientos, pueden ser miles, se perderá una oportunidad enorme para tratar de comprender qué está pasando realmente en el entramado social de una ciudad que desde aquí uno a veces ve perfecta, cualquiera que tenga amigos viviendo en otras ciudades del mundo, sabe con más detalles que, como decimos siempre también aquí en este programa, en todas partes se cuecen sus habas, los problemas existen en todos los lugares. Es muy reconfortante en algún punto saber que lo que nos pasa a nosotros aquí en la Argentina le pasa tanto a otra gente en el mundo, con particularidades, con diferencias, con realidades distintas, pero que bueno, miren lo que está pasando en Londres, una ciudad y una sociedad relativamente calma, perfecta, y con una especie de cocción por debajo que necesitó un elemento externo para estallar, para hervir, para explotar, como lo que estamos viviendo hoy. Es algo que aquí en la Argentina y en América Latina no tenemos registros, ¿no? Recuerdo también lo que ocurría en París no hace muchos años, jóvenes incendiando autos todas las noches. No ocurre en ningún punto de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y del resto de la Argentina eso. Y habla de entender a las sociedades y poder debatirlo y discutirlo, y ver también que, como decimos siempre, en todas partes hay X problemas y que siempre hay que pensar en posibles soluciones. Muy angustiante lo que vive hoy en día Londres. También la situación es grave en Siria, ¿no? Porque nos ocupamos de Londres, nos parece occidental, nos parece más cercano hasta culturalmente para nosotros, y entonces hablamos mucho de la angustia que produce estos enfrentamientos, muertes, destrucción de la propiedad privada en Londres, pero es algo similar lo que están viviendo los sirios por estas horas, con la represión del gobierno, la guerra que todavía resulta inconclusa contra Muammar Gaddafi en Libia, y los enfrentamientos de las distintas guerrillas en ese país, los indignados que están en España, la situación económica de Estados Unidos, el problema de la frontera en México y el narcotráfico en ese país. Hay tanta preocupación, y frente a todo esto, muy bueno, tampoco se ha cubierto tanto en los medios, que los ministros de economía de la región de UNASUR se hayan reunido en Lima, comandados por Colombia, que hoy tiene la Secretaría General de la región, para avanzar en medidas comunes para justamente blindar a la región, al subcontinente, que está relativamente más tranquilo en comparación con otros países. Este es un momento de crecimiento para América Latina, tratar de mantener ese crecimiento y de que todo no se vaya a los caños y no nos afecte como nos afectó en otras épocas. ¿Se acuerdan? El efecto tequila, el efecto vodka, crisis internacionales que fueron terribles para muchos de los países de la región. Hoy América Latina tiene presidentes de derecha, Piñera, o Santos en Colombia, en Chile, tiene presidentes que están más cerca de la izquierda, como puede ser Chávez, Morales, otros que están quizás ahí un poco en el medio, que pueden simpatizar, pero son un poquitito más moderados. Estará el caso de Rousseff en Brasil, incluso el kirchnerismo acá en la Argentina, que no ha sido tan extremo como mucha gente lo compara con el chavismo. Pero más allá de las diferencias ideológicas, entender que la región tiene que reaccionar de manera conjunta para darle un poco de orden a este tema y tratar de prever estos problemas que son, sin dudas, económicos, pero también políticos. La política y la economía van muy demasiado de la mano, y a veces no, y ese es uno de los problemas.

y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo todo donante. Sin lados oscuros, el redondel periodismo circular. Circular es el periodismo que hacemos en este programa. Nos quedan apenas 3 minutos y medio y se acaba este nuevo encuentro. Algunos temitas sueltos que bien merecen algunos segunditos de discusión. Por un lado, lo que ha venido ocurriendo en Chile con el tema de la educación y esto que hablábamos de que en todas partes se cuecen sus habas. Chile y buena parte de América Latina, y esto lo digo como periodista y también como docente que conoce y que habla todo el tiempo con alumnos de los muchos que vienen a la Argentina, desde México hasta Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, América Central, a estudiar en las universidades públicas y privadas del sistema argentino. Iba a decir esto, tanto Chile como buena parte de la región latinoamericana, andina especialmente, no tuvieron algo que es muy interesante de leer si algún día tienen un ratito y les interesa. No tuvieron un proceso que se dio aquí en la Argentina en el año 1918, o sea que hace mucho tiempo, casi un siglo, que nosotros conocemos como la reforma universitaria. Fue un planteo de los alumnos de la Universidad de Córdoba que permitió un nuevo proyecto de universidad abierta, no tan orientada a las clases altas como hasta ese momento ocurría, y que facilitara el acceso a los jóvenes. Esta reforma sentó las bases del cogobierno, la universidad que es gobernada por docentes y también los alumnos que tienen derecho a participar con votaciones. También proclamó, defendió la gratuidad de la enseñanza. Y esto que muchas veces ha sido tan criticado en la Argentina, hace que tengamos un sistema de excelencia público con gran cantidad de universidades en todo, en general en Capital y Gran Buenos Aires. Es muy importante el número de universidades públicas que se han ido creando en los últimos 20, 25 años. también hay en el interior, y hay una oferta muy amplia también del sistema privado universitario con alternativas para diferentes niveles socioeconómicos, y esto permite que la gente de las clases altas, medias bajas y bajas tengan ofertas económicas con diversidad de carreras y la posibilidad de estudiar. Esto es lo que reclaman los chicos en Chile, que les resulta carísimo estudiar. Sale cerca de $500 las cuotas de las universidades, es un número realmente alto, y es lo que muchas veces los motiva a muchos jóvenes a venir a estudiar a la Argentina u otros lugares en los que el sistema es completamente distinto. Chile no tuvo este cambio a principios del siglo XX y las universidades siguen estando armadas para que estudien sobre todo la gente de cierto nivel socioeconómico, y se le complica bastante a los chicos de menos recursos acceder al sistema. Más allá de las becas o de las ayudas, es difícil, se generan deudas que son complejas de pagar. Así que es un tema muy interesante, lo hablamos todo el tiempo con colegas, con docentes, con alumnos que nos cuentan por qué eligen venir a la Argentina. Reitero, a estudiar a todo el sistema público y privado. Hay que revalorizar el sistema universitario en la Argentina, tanto público como privado, porque la oferta es muy buena, por supuesto más allá de las diferencias, y hay muchas oportunidades para que todo el mundo pueda capacitarse y aprender. Esto por un lado, y ya se acaba el programa. Quería recordar que el 6 de agosto y el 9 de agosto del año 1945 Estados Unidos atacó Hiroshima, como se diría en japonés, y Nagasaki, las dos ciudades que fueron devastadas por la bomba atómica en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hablamos, nos tomamos algún segundo para recordar estos hechos tristes, terriblemente dolorosos, que se vivieron y que no deben ser olvidados nunca. El riesgo de las guerras en general, cuando se es pacifista siempre, y siempre estamos defendiendo la paz y en contra de cualquier alternativa violenta, en contra de cualquier guerra, y nuestro homenaje y nuestro recuerdo a las víctimas de una de las masacres más grandes de la historia, que menos he discutido y debatido, porque Estados Unidos, le cuesta mucho volver a hablar sobre los bombardeos que directamente mataron a cantidades y cantidades de civiles de una manera tan terrible como fue morir en el marco de lo que es un ataque atómico. Bien, quería simplemente mencionarlo, recordarlo para el cierre del programa. Ya 1:40 pasó y nos pasamos, así es verdad. Quiero decirles que tengan una buena semana, que se cuiden del frío si están por acá en el sur del continente, si nos escuchan desde otro lado. Gracias por seguirnos, por descargarnos, por oírnos, por los mensajes, por los correos, por el Twitter, por el Facebook, por todo. Gracias en serio, mi nombre es Nicolás Elevi, tengan una excelentísima semana, cuídense, pásenla muy bien, y nos escuchamos, si todo sale bien, en 7 días. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.